despidieron a 6 compañeros el día 28 de diciembre, así que nosotros nos encontramos en estado de asamblea permanente desde ese día, y desde ahí hemos realizado múltiples acciones con la primera intención de que quien firmó los despidos, que es el señor Raúl Cadá, los recibiera. El señor Raúl Cadá es el responsable directo del área de la Dirección de Niñez, el secretario de Desarrollo Social del municipio, no ha tenido tiempo ni intención política en todo este tiempo de recibir a los trabajadores. Con lo cual no tenemos una respuesta. La respuesta que dan los directivos de acá, de Dirección de Niñez, es que no van a reincorporar. En cuanto a las respuestas son porque sobran trabajadores, porque la niñez está a 10 puntos en la ciudad de La Plata. ¿Cómo ves usted, vos como trabajadora, este despido o estos despidos que están ocurriendo ahí en el servicio, los servicios locales? Sí. En realidad para nosotros los despidos son la puesta en acto del descrédito permanente que tenemos como trabajadores del Estado, digamos. Nosotros somos profesionales que nos formamos de manera particular porque el Estado no invierte en formar a sus profesionales, que trabajamos porque tenemos, digo, la niñez es una causa para nosotros. Pero para el Estado los trabajadores somos fácilmente suplantables. A ellos no les interesa ni la experiencia laboral que uno haya adquirido, ni la formación que uno tenga, ni el conocimiento, digo, de las familias, ni el trabajo territorial. Entonces, digo, para ellos los empleados son intercambiables. Nosotros entendemos que esta es una forma de disciplinamiento. Sí. Nosotros desde el año 2015 venimos planteando que no se puede trabajar más en estas condiciones, porque los lugares en los que ejercemos nuestras funciones son inhabitables, porque, ni hablar de que la retribución económica que nosotros recibimos es miserable. Aún así nosotros veníamos realizando nuestros trabajos y realizando toda una cuestión de planteos formales, digamos, notas presentadas al secretario de Desarrollo Social, a nuestras directoras y demás, no veníamos recibiendo respuestas. En el caso puntual de Alto de San Lorenzo, que estaba en una situación terrible, de desamparo, que nuestra directora ni siquiera conocía el lugar donde trabajaban las compañeras, se generó una situación de mucha tensión porque las chicas reclamaban por mejoras que tenían que ver con salud y higiene, no solo para los trabajadores, sino para la gente que nosotros recibíamos. La respuesta de las directivas fue echar a un equipo casi completo. Por eso entendemos que es una forma de disciplinamiento, que tiene que ver, digamos, con toda una política más general de este gobierno, ¿no? La falta de escucha, el disciplinamiento a los trabajadores, la desestima del trabajo que uno hace en el territorio, me parece que no es casual. Marcela, ¿qué tal? Victoria te saluda. A cuento de las políticas de este gobierno con respecto a la niñez, preguntarte acerca del proyecto de ley que ya tiene redactado el gobierno, que dispone la baja de la edad de imputabilidad, que ya se viene escuchando esto desde 2017 y ahora están avanzando sobre este proyecto, ¿no? Sí. A mí me parece que tiene todo que ver con la misma lógica, digamos, un vaciamiento de las políticas de promoción y protección en la niñez se resuelve con una baja de edad en la imputabilidad para los niños. Me parece que tiene que ver con una política de no escucha y de que entienden que la resolución de los problemas pasan por la punibilidad. Digo, no es algo que inventemos nosotros quienes no estamos a favor de la baja. Es algo que está estudiado, estudios sociológicos, organizaciones internacionales, eso no es un invento. La baja de edad no soluciona el problema. Quizá le venga bien a algún tipo de votante de Cambiemos, quizá parezca una solución rápida, pero la verdad es que no soluciona el problema. Nosotros necesitamos apostar a la promoción y protección, porque los niños están desvalidos, están desamparados. Incluso nadie vulnera un derecho ajeno si antes no tuvo un derecho vulnerado. Eso es lo que hay que comprender. Sí, incluso lo que termina respondiendo, primero cerrar servicios locales en los barrios periféricos de la ciudad y luego proponer la baja edad de imputabilidad, tiene que ver con todo en una misma línea. Esos pibes quedan desprotegidos, no están en sus clubes, no están en sus lugares, no están jugando, no están están en la calle y a la vez los siguen, además de estigmatizando, metiéndolos presos, ¿no? Claro. Acá estamos hablando de inclusión social. Nuestro trabajo como servicios locales es hacer un lugar para todos los niños en esta sociedad. Y en eso es en lo que no nos estamos pidiendo poner de acuerdo, ¿no? Sí. Digamos, me parece que es terrible, digamos, es perverso. Sí. Nosotros trabajamos con chicos muy chiquitos y digo, y también digo, destacar esto, la función de los medios, ¿no? Sacando cada día el caso del día donde un menor de edad fue protagonista de un hecho delictivo, ¿no? Digo, generando en la población, digamos, un mal sentimiento y además incorrecto, ¿no? Sí. Sí, no solo que se potencia la violencia, sino que además se potencia la ignorancia. Entonces, digo, por eso agradecerles a ustedes el espacio, ¿no? A vos, Marcela, queremos que nos cuentes un poco de la actividad de hoy que se va a realizar ahora, en un rato, en una hora. Contanos un poco, bueno, en dónde concentran y más. Sí, mira, nosotros ahora estamos en una asamblea en la Dirección de Niñez. En un ratito ya arrancamos para el organismo provincial. Nuestra idea es que el señor Facundo Sosa nos reciba. Para eso ya planteamos anteriormente y de manera formal una solicitud de entrevista, uh-huh. Y el planteo que nosotros vamos a hacerle es justamente que el organismo provincial, como órgano de control de los servicios locales, tome una posición al respecto, digamos, con esto, con todo esto que está sucediendo, que no es solo los despidos son la punta del iceberg, tiene que ver con un montón de otras situaciones que por ahí han quedado ocultas o naturalizadas y que nosotros queremos dar a conocer. Lo que nosotros decimos es que no se puede seguir trabajando así. También nos va a acompañar la gente del organismo de provincia, uh-huh. Los trabajadores también están pasando por una situación bastante particular, así que vamos a estar en 116, 70 y 61 manifestándonos.